Oceánica Podcast. Por Carlota Valle. Bueno, bienvenidos al programa de hoy, número 30 ya. Parece que fue el otro día cuando empezamos a este proyecto de Oceánica Podcast aquí en los estudios de Radio Crash. Y bueno, ya pasó eso, un año. Felices y fiestas a todo el mundo, por cierto. Y hoy venimos con un programa un pelín etnográfico, en el que vamos a entrevistar a la editorial Libros del Océano, que la verdad que fue todo un descubrimiento. Lo descubrí por Instagram, en el Instagram me parece de Nicodora, mítico pro surfer de longboard de aquí de Asturias, que ya entrevistamos en el programa número 2, y lo vi en su Instagram que les habían regalado un libro de esta editorial y me puse a investigar y bueno, y di con Jesús Busto y lo tenemos hoy aquí. Luego por otro lado tendremos sección de Coyote y luego por otro lado tendremos música así de la que es como cañera. Así que vamos ya con ello. Esto es Sepultura. We'll be right back. Pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Jesús Busto, que es el autor de Otro Mar y presidente de Ocean Surf Club, bueno, que es un club de surf con más de 35 años que al final acabó creando la editorial Libros del Océano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlota, ¿qué tal? Pues aquí, nada, haciendo el programa. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos, porque bueno, pues oye, que nos llamen desde una emisora de fuera de Galicia, pues para hablar del club y de nuestros proyectos, pues bueno, siempre es un, no sé si un orgullo, una alegría, ¿no? Porque bueno, significa que nuestras actividades, pues bueno, están teniendo una trascendencia más allá de nuestro, bueno, de nuestra zona local, ¿no? Por lo cual siempre eso es interesante para nosotros. Que me gusta así como rebuscar un poco en el mundo del surf, como un poco así cosas como underground o muy interesantes para contarlas pues aquí en el programa. Entonces, bueno, ¿qué es Océano Surf Club y de dónde venís y demás? Pues a ver, como decías antes en la presentación, ¿no? Incluso creo hace 35 años, fue entonces el primer club de surf que se creó en Galicia. A ver, yo cuando se creó el club no tenía ninguna vinculación con él, yo era un niño, ¿no? Con lo cual no participé en aquellos inicios. Pero por lo que me han contado, bueno, la gente que digamos está en el club desde los orígenes, ¿no? Pues entonces en Galicia, y me imagino que en buena parte del Cantábrico también, ¿no? Pues bueno, la realidad es que prácticamente no existía nada, o la estructura que existía en torno al surf era mínima, ¿no? Es decir, para que te hagas una idea, por ejemplo, aquí en Galicia, hacía tan solo 2 años antes, en 1986, que se había abierto la primera tienda de surf en Galicia, ¿no? Evidentemente no existían apenas campeonatos, bueno, estaba todo un poco por hacer, ¿no? De hecho, ellos lo que me han contado, ¿no? Que en 1988, cuando quisieron crear el club, inscribirlo en la delegación, bueno, pues en la Consellería de Deportes aquí en la Xunta de Galicia, precisamente uno de los mayores problemas que se encontraron era el hecho de que al no existir una federación como tal, pues no querían inscribir el club, ¿no? Entonces, bueno, eso era, digamos, una seña, una marca, ¿no?, de cómo estaban las cosas entonces. Y bueno, el club desde el inicio, bueno, pues la verdad que en sus orígenes lo formó un grupo bastante amplio de personas con actividad en diversas, bueno, pues en diversas facetas, ¿no? Algunos muy conocidos dentro del mundo del surf y también dentro de otros mundos. Y desde el principio, bueno, ellos se marcaron como objetivo no solamente difundir la práctica del surf, sino también tratar y dar a conocer temas vinculados con el medio ambiente, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, ya desde el principio, digamos, el club tenía como una visión muy amplia de lo que querían ser sus actividades, ¿no? Y tal vez por la que ha sido más conocido hasta ahora, es porque en ese año, precisamente, 1988, tuvieron la idea de crear un campeonato que, digamos, situase a Galicia, no sé si a nivel europeo, pero sí, digamos, bueno, pues que situase a Galicia a nivel nacional en cuanto al sur, ¿no? Nació así en 1988 el Pantin Classic, y bueno, si conocéis el campeonato, pues bueno, en muy poquitos años, en 3 años, pasó a formar parte del circuito europeo de surf y a los 5 años del circuito mundial, ¿no? Que bueno, fue un logro en aquella época increíble, ¿no? De hecho, ellos me contaban, ¿no?, que cuando crearon el campeonato, que evidentemente su sueño pues era lograr que surfistas como Margo Chilupo o Tom Carreg viniesen a surfar a Galicia, ¿no? Y la realidad, ellos mismos se veían muy sorprendidos cuando en 1992 apareció precisamente Maro Chilupo por aquí para participar en el campeonato, y creo que fue Tom Curren en 1995, ¿no? Entonces, bueno, lograr traer a todas esas figuras, ¿no?, y que, pues eso, campeones del mundo como Joel Parkinson, John Florence, Gabriel Medina, entre las chicas, pues por ejemplo Taylor Wright, o Sofía Mulanovic, ¿no?, hayan venido a competir al campeonato y verlos después crecer, ¿no?, llegar a ser campeones del mundo, pues bueno, ha hecho que ese impulso inicial con el que se creó el evento, pues se haya cumplido, ¿no? Nosotros lo organizamos hasta el año 2007, y entonces, bueno, el Tour Mundial se pasó a convertir en algo ya demasiado grande para nuestra organización amateur, y ahí decidimos dar el relevo, pues, a otra organización que desde entonces, pues bueno, se viene ocupando del campeonato de un modo, pues mucho más profesional, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco nuestros orígenes, y como te decía antes, ¿no? Esa trayectoria en la que, aunque es cierto que durante muchos años el Pantin Classic era como que prácticamente concentraba toda la actividad del club, siempre hemos tenido también muy presente todos los temas vinculados con el medio ambiente y la cultura. ¿Y cómo surge el proyecto de montar una editorial como esta, como Libros del Océano? Que, por cierto, el Instagram es, bueno, Libros del Océano lo encuentran perfectamente en Instagram, por si, y en, bueno, y en Internet, porque tenéis página web también, ¿no? Sí, sí, librosdelocéano.com. Y bueno, ¿y pues, por qué también de esta iniciativa? Sí, pues, a ver, como antes te decía, ¿no? En el año 2007 tomamos esa decisión de dejar de organizar el campeonato, ¿no? Y bueno, nos vimos en cierto modo con... Aburrido. No sé si la... Sí, o la tesitura de decir, bueno, ¿y ahora hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Es decir, había un montón de gente en la organización con ganas de hacer cosas, ¿no? Y era tomar esa decisión de hacia dónde, ¿no? Entonces, desde el principio tuvimos muy claro que una de las cosas en las que teníamos que trabajar mucho eran todas las actividades vinculadas con el medio ambiente, y de hecho desde el año 2000 en el seno del club estaba, digamos, acogida la antena local en Galicia de la Surrider Foundation, que mantuvimos hasta el año 2012. Y bueno, pues durante una época estuvimos trabajando, pues digamos, poniendo, digamos, toda la energía del club en lo que eran las actividades medioambientales, sobre todo dirigidas a colegios, ¿no? Organizando tanto limpiezas de playa como charlas, etcétera, ¿no? Y ahí surgió, digamos, una idea, un proyecto de una de las personas clave en la historia del surf, que es Vicente Irisarri, que, bueno, no sé si fuera de Galicia será muy conocido, pero bueno, aquí en Galicia es un personaje clave, ¿no? En toda la evolución del surf. Pues bueno, vino un día al club con una idea, ¿no? Que bueno, hoy tal vez está más en boga o se oye más hablar sobre ella, ¿no? Que era, digamos, lograr una protección legal de todas las olas de Ferrolterra, ¿no? De la costa desde Cedeira hasta Ferrol, ¿no? Y ahí, digamos, empezamos a buscar un poco la manera de cómo lograr ese objetivo, ¿no? Porque entendíamos que como club, de modo aislado, iba a ser muy difícil, ¿no? Y bueno, ahí entramos en contacto con una organización que se llama Surf Natural Alliance, que con sede en Santander. Y bueno, a partir de ahí firmamos un convenio de colaboración que, bueno, pues ha dado durante estos años pues una serie de resultados muy interesantes, que si eso podemos hablar después, porque si no es como que me desvío por ese tema y no sigo con lo demás, ¿no? Entonces, por un lado estaba el tema del medio ambiente, y después estaba, por otro lado, todo el tema de la cultura, ¿no? Entonces, ahí también nos embarcamos en un proyecto que ha sido muy interesante, que fue impulsar la creación del primer museo de surf que existe en España, que es el Océano Sur Museo, que está en Valdoviño. Y bueno, ahí básicamente la idea surgió también de Vicente, ¿no? Es decir, a lo largo de todos estos años de historia, pues el club ha ido acumulando una serie de material con un claro valor histórico, ¿no?, vinculado al surf, tanto objetos como documentos, como imágenes. Y bueno, queríamos que en cierto modo todo ese material pues estuviese a disposición y pudiese ser conocido y visitado por el público en general, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nos aliamos con el Concello de Valdoviño, y yo creo que fue en el año 2000, pues debió ser en 2017, yo creo. Se creó el Océano Sur Museo, y bueno, pues desde ahí hemos venido colaborando con el concello pues en las diversas actividades que se han desarrollado en el museo, pues tanto exposiciones como festivales de cine, conferencias, etcétera, ¿no? Y bueno, siguiendo con esa línea de la cultura, pues un día nació la editorial, ¿no? El club ya tenía una cierta experiencia en la edición de libros y revistas, porque todos los años, con motivo del Pantin Classic, editábamos una revista. Editamos en el 2007 un libro que contaba las 20 primeras ediciones de historia del club, y bueno, pues a partir de esa experiencia previa, que no era mucha, pero que era una experiencia, decidimos, bueno, pues lanzar el proyecto también de la editorial, en un principio con la idea original de sacar un libro que contase los orígenes del surf en Galicia, otro mar, pero precisamente con la idea de rodar el proyecto, pues bueno, decidimos primero ir editando otros libros más pequeños, ¿no?, que nos permitiesen un poco conocer pues los secretos del mundo editorial para después finalmente afrontar ese proyecto, ¿no? Y bueno, algo que iba a ser como una especie de pequeña aventura, pues ahora mismo ya tiene 4 años de continuidad y creo que llevamos editados ya 7 libros y bueno, con varios libros ya en proyecto y en mente para sacar adelante. Entonces, bueno, como ves, pues bueno, es como que una cosa ha ido llevando a la otra, ¿no? Y a partir de precisamente de las actividades que vamos desarrollando y las conexiones que se van creando, pues van surgiendo proyectos, ¿no? Yo creo que todo es muy importante. Cuando te asocias con gente y vas a ir un poco creando, sí, me pasa a mí. Me pasa a mí también. ¿Qué te voy a preguntar? ¿Que ya veníais del mundo editorial alguno o no? ¿O era la primera experiencia para todos? A ver, como te decía, teníamos ya una cierta experiencia de editar todos los años la revista del club y ese primer libro, ¿no? Después, dentro de los miembros del club, pues bueno, hay varias personas que profesionalmente se dedican al mundo del diseño y la maquetación, con lo cual, digamos, esa parte más técnica, bueno, también fotografía, ¿no? Esa parte más técnica, pues por así decirlo, la teníamos cubierta de algún modo, ¿no? Y después, finalmente, se ha ido incorporando también a la estructura del club nueva gente, digamos, que además, bueno, pues tanto son todos practicantes de surf o muy aficionados al surf, pero que también, digamos, tienen gusto y conocimiento sobre todo sobre el mundo de la edición y digamos, la maquetación y la creación de contenidos, ¿no? Entonces, aunque es cierto que nuestra estructura es totalmente amateur, ¿no? Porque a ello le dedicamos, pues, nuestro tiempo libre, creo que los libros, digamos, lo que es su maquetación y diseño final, pues están a la altura de cualquier editorial profesional, ¿no? De recuerdo que cuando editamos ese primer libro que te decía de la 20 edición, ¿no? Del Pantin Classic, bueno, fue a través de una ayuda que se había conseguido de la Xunta de Galicia y la propia gente de la Xunta se sorprendió cuando vio el libro porque no se esperaban un resultado de tanta calidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre hemos tenido gusto por el detalle y siempre nos ha encantado la fotografía, el diseño. Entonces, bueno, el volcar todo eso, que en cierto modo forma parte también de muchas de las cosas que más nos gustan, pues bueno, hace que precisamente además lo que te decía, ¿no? De que es un proyecto amateur del que todos disfrutamos. Y si lo hacemos es pues porque nos gusta y realmente nos apasiona, ¿no? Esto. Sí, yo tuve pocos libros vuestros en mis manos, pero sí que se nota mucho la diferencia, o sea, ese detalle, ¿no? Del que habla, está muy cuidado el material. Y te iba a decir que, bueno, que ya nos hablas de qué libros estáis más interesados en editar y quiénes forman un poco el equipo, y luego ya pasamos a hablar de otro. Bien. Pues, a ver, está claro que el tema central es el océano, ¿no? No es exclusivamente el surf, sino todo lo que tiene que ver con el océano. Aunque, bueno, evidentemente el surf pues tiene una presencia muy relevante, ¿no? Es decir, si al final tenemos esta especial relación con el mar, ¿no? Que un poco anunciamos también en nuestra web, el vínculo por el que prácticamente todos hemos entrado ha sido el surf, ¿no? Entonces, nos gusta el océano, nos gusta el mar, pero nos gusta todo lo que está vinculado a ello y de hecho en la editorial estamos abiertos a ir tratando todos esos temas, ¿no? Me preguntabas, ¿no? Dentro del club, digamos, básicamente a la editorial nos estamos dedicando, los que más tiempo le dedicamos somos tres personas. Básicamente sería Carlos el Rojo en toda la parte de diseño y maquetación y bueno, un poco en concepto e idea. Después Belén Otero, bueno, en cierto modo, no solamente en trazar el estilo, sino, digamos, la labor de Belén es precisamente tal vez la que menos se ve, ¿no? Porque no está el resultado del diseño o el resultado, a lo mejor, de los contenidos que aportan los autores, pero sí que, digamos, es una persona que tiene una gran capacidad para darle sentido a todas las cosas y, digamos, enriquecer los contenidos, ¿no? A ver, es una persona con una capacidad cultural muy, muy grande y yo creo que eso ayuda, ¿no?, a que los libros, no solamente el diseño sea muy bueno, sino que después el contenido también esté a la altura, ¿no? Y después yo, pues un poco ocupándome de todo, sobre todo la parte administrativa, pero bueno, también de la parte del diseño, que también me gusta mucho, y de las ideas, ¿no? De estar buscando pues continuamente contenidos que puedan publicarse en la editorial, o animando a otras personas a editar en la editorial, o incluso animándoles a que desarrollen sus propios proyectos, aunque fuese fuera de la editorial, ¿no? Porque a veces nos pasa que no tenemos la capacidad para poderlo hacer. Entonces, y después, evidentemente, pues la cuarta parte fundamental pues serían los autores con los que trabajamos, ¿no? Es decir, al final lo que nos gusta es que ellos formen parte del proyecto tanto como nosotros, en el proyecto de su libro, ¿no? Por un lado, dándoles libertad en los contenidos, ¿no? Aunque está claro que hay una serie de líneas que seguimos en la editorial precisamente para marcar nuestro propio estilo, ¿no? Pero a ver, lo que se trata es darles esa oportunidad, ¿no? De poder experimentar, ¿no? Con su obra, en ayudarles a muchos que ha sido su primer libro, ¿no? Y intentar, pues, abrirles, oye, las puertas, que la editorial les sirva un poco de plataforma, trampolín o escaparate, ¿no? Donde puedan mostrar su trabajo y a partir de ahí, pues, que les surjan a ellos, pues, oportunidades, ¿no? Y bueno, eso, en el caso de Otro Mar, bueno, cuentas la historia del surf en Galicia, ¿no? Tú eres el autor y, bueno, claro, es muy importante, entiendo, contar este tipo de cosas porque, bueno, se va perdiendo un poco el material a nivel, o sea, etnográficamente vamos perdiendo un poco, pues obviamente la gente no va a durar para siempre y entonces, pues, quien puede contar cosas, igual es muy mayor, igual... Si tardas mucho en contar estas cosas, ya pierdes según qué testimonios. Entonces, sí, cuéntanos un poco cómo hiciste para recopilar ahí etnográficamente las cocinas y demás. Sí, a ver, este proyecto surge desde hace bastante tiempo, ¿no? De hecho, en las presentaciones que estoy haciendo, a veces me remonto a hace 25 años, ¿no? Es decir, cuando empiezo a tener... Pues ser consciente de tener un interés por la historia, ¿no? Y en particular por la historia del sur, ¿no? Y precisamente, digamos, a través de varias de las publicaciones que antes te comentaba del club, de las revistas y de ese primer libro, ¿no? Pues bueno, descubrimos en el club que existía una historia muy interesante que contar que estaba sin recoger, ¿no? Que era precisamente esos orígenes del surf en Galicia. Había varios miembros del club que eran protagonistas de esos inicios, de esos orígenes, pues Vicente Irizarri, Carlos Bremón y otros, ¿no? Pero había, digamos, muchos vacíos que estaban sin cubrir, ¿no? Y existía, como bien dices tú, ¿no? Ese riesgo de que si tardábamos mucho más en recoger esa historia o no se recogía, pues buena parte de ella se iba a perder. Tal vez no los conceptos o las historias más importantes, porque muchas ya estaban pues, recogidas en algún libro, en algunas revistas, ¿no? Pero tal vez sí lo que era el espíritu de ese momento y de esa época, que nadie como los protagonistas para poderlo contar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que hice a lo largo de 12 años, he ido entrevistando a todos los protagonistas que he podido identificar, pues para que cada uno de ellos me contase su historia, ¿no? Y de hecho el libro, digamos, está organizado, está estructurado de esa manera, es decir, cada protagonista o cada grupo de protagonistas, porque a veces es difícil separar a las personas, ¿no? Hay gente que van unidas de por vida, ¿no? O si no se cuenta de modo conjunto, no se podría entender igual, ¿no? Pues cada uno tiene su capítulo y ahí, digamos, la parte que más me ha interesado, sobre todo, ¿no? Ahora que lo veo con una cierta perspectiva, es el modo en cómo cada uno de ellos llegó al surf, ¿no? Que es cierto que tiene puntos en común, ¿no? Pero cada uno llegó de diferente manera, digamos, y trazando su propio camino, ¿no? Y después la otra reflexión que se introduce en el libro, que eso pues fue, digamos, surgiendo después, durante el proceso de redacción, ¿no? Y es cómo no solamente ellos cambian la manera de relacionarse o del modo que tenemos de relacionarnos con el mar, ¿no? Hoy en día es muy fácil coger una tabla y meterse a hacer surf, incluso en los colegios lo ofrecen, ¿no? Pocos padres hay que se opongan a que sus hijos lo hagan, ¿no? Pero entonces, digamos, donde el mar, por lo menos aquí en Galicia, tenía una visión muy negativa, ¿no? El hecho de que alguien se metiese en el agua a jugar con las olas, pues se veía prácticamente una locura o no se entendía del todo bien, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos fuesen capaces de superar esa barrera, pues bueno, es uno de los temas que se trata en el libro, ¿no? Y después el otro aunque no sea realmente absolutamente relevante, ¿no? Cómo el surf, a través de ellos también, ¿no? Pero digamos, en este caso el surf, ayudó al cambio social que se vivió en este país en la época de la, digamos, de la transición, ¿no? Desde los últimos años de la dictadura a los primeros años de la democracia, ¿no? De hecho, a ver, el libro empieza en 1967, que es el año en el que se conoce o se tiene constancia de la primera persona que llega a Galicia a hacer surf, que es un asturiano, Félix Cueto, y termina en 1983, precisamente, digamos, porque en ese año ocurren dos cosas, ¿no? Por un lado, vinculadas al surf, es como que hay una primera explosión, al menos aquí en Galicia, del número de practicantes, con lo cual seguir abordando la historia del modo en como yo lo había planteado a través de las entrevistas, pues ya resultaba muy difícil de hacer, ¿no? Pero después también a nivel social, pues digamos, se puede decir que llegamos a una cierta normalidad democrática en el país, ¿no? Y bueno, pues entendí que ese era un buen momento un poco pues para terminar ahí la historia, ¿no? En algún punto tienes que cortar, ¿no? Aunque es cierto que después en el libro se narra y se cuenta un poco lo que viene después, pues en cierto modo dejando las puertas abiertas para que otros investigadores en los próximos años pues continúen con esa historia, ¿no? Y como bien decías tú, ¿no? Ha sido muy importante recoger esas historias porque desgraciadamente algunos de los protagonistas que tuve la fortuna de entrevistar pues han fallecido en estos años, ¿no? Y posiblemente sin el libro no se hubiese podido recoger ese testimonio que, bueno, pues es no solamente es muy interesante, sino que son, pues bueno, sus experiencias son ejemplos que yo creo que cualquiera de nosotros podríamos adoptar en nuestra vida, ¿no? Sobre todo en la manera de ver el mar, de entender el surf y después de también entender el concepto de la amistad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un libro que no solamente habla de surf, sino que habla de muchas otras cosas y que, por tanto, creo que interesa o es de interés, ¿no? No solamente para los surfistas, sino para cualquiera que tenga interés sobre la historia, sobre la naturaleza, sobre el océano, sobre esa época de la historia de nuestro país. O sea, se tratan muchas cosas. Y así una pregunta muy característica de este programa. Porque bueno, es uno de los programas, o yo diría el único programa del sur hecho por una tía y en el que tratamos según qué temas. Entonces, ¿alguna mujer pionera en Galicia en el mundo del sur que me cuentes? Sí, a ver, no todas las que debería haber habido, ¿no? Pues precisamente tal vez por las dificultades que a nivel social tenían las mujeres entonces simplemente para practicar deporte. Ya no estoy hablando del surf, ¿no? De hecho, hay una parte en el libro que se trata precisamente esa cuestión como introducción a la entrevista de una chica que se llama Cristina Rodríguez, que empezó a hacer surf aquí en Doniños en 1979, ¿no? Pero bueno, se habla que precisamente durante muchos años en el franquismo el deporte, por así decirlo, estaba vetado a las mujeres salvo para 4 o 5. Bueno, en la sección femenina, ¿no? Hacían un poco ahí. Efectivamente, ¿no? Que no recuerdo ahora exactamente cuáles eran, pero el voleibol, el atletismo, muy poquitos deportes, ¿no? Con lo cual, eso ya te demuestra, ¿no? Que en cierto modo, durante mucho tiempo, a la mujer se la apartó del mundo del deporte, ¿no? Entonces, bueno, el caso del surf, que ya entonces era difícil para los chicos. Pues claro, imagínate para las chicas, ¿no? Claro, entonces, nosotras teníamos que estar en casa, cuidando. Sí, a ver, por ejemplo, hay un caso que se cuenta en el libro, que es una, bueno, es Ángeles Vega, y que formaba parte, digamos, del grupo de pioneros de la playa de Patos, ¿no? En este caso, su novio entonces, pues junto con dos amigos empezó a hacer surf, y ella, digamos, se sumó a ellos, ¿no? Pero ella, por ejemplo, cuenta en el libro, ¿no? Cuando le pregunto, pues, ¿cuándo dejó de hacer surf, no? Y claro, al final dice, pues mira, en el momento que me caso y tengo hijos y surgen otras obligaciones, pues lo tengo que abandonar, ¿no? Mientras que, bueno, pues la realidad de los chicos en este caso, pues iba por otra vía, ¿no? En aquel momento. Entonces, ejemplos como decías tú, está el de Ángeles, que eso, Ángeles, digamos, probó el surf en 1969 y, bueno, fue... El caso de este grupo es un poco particular porque, bueno, ellos no tenían demasiados referentes. Entonces, sobre todo durante sus primeros años, hicieron surf de un modo tal vez no demasiado intenso, sí continuo, pero no intenso. Y después, digamos, ya tendríamos que saltar a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Por ejemplo, cuando se crea, digamos, la primera institución, organismo vinculado al surf en Galicia, que es en 1974, y organizan tan pronto como pueden un primer campeonato de surf, ¿no? En ese primer campeonato hubo únicamente tres inscritas. Una era Ángeles y otra era la novia de entonces de Carlos Bremón y una amiga que era francesa, ¿no? Pero bueno, que ya da un poco la idea de que eran muy poquitas, ¿no? Y de hecho, en las siguientes circulares, ellos animaban a la participación femenina, ¿no? En los campeonatos, y no volvió a haber participación femenina, creo que hasta el año 1983, ¿no? Con un caso de una chica, Pilar Barreiro, de Coruña, que de hecho, bueno, a ella no la he podido localizar para el libro, ¿no? Porque se le ha perdido la pista. Pero bueno, todos sus amigos decían que además era una persona con muy buen nivel en el surf, ¿no? Entonces, yo de esa época te diría eso. Ángeles Vega, en 1969 hasta 1975 aproximadamente. Pilar Barreiro a principios de los 80. Y después el caso de Cristina Rodríguez, ¿no? Más chicas que, bueno, pues puntualmente lo probaban, pero que no continuaban por lo que fuese, ¿no? Pues gracias ahí por contarnos todas estas cosas, habrá que indagar ahí más. Y bueno, ahora ya para ir cerrando, háblanos de On the Inside Surf y, como comentabas antes, Naturalians, que es esta organización intercultural que trata de proteger los océanos, las costas. Y bueno, claro, se crearon el manifiesto para la protección de las olas, ¿no? Que es como un libro muy pequeñito que tenéis en vuestra editorial. Y sobre todo, bueno, la última pregunta, ¿qué olas os preocupan más en España a día de hoy? Bien, pues a ver, te cuento. Primero sobre On the Inside. Bueno, On the Inside es uno de los libros que tenemos editado. Pues no recuerdo si fue el cuarto o el quinto. Y bueno, básicamente es una colección de retratos realizados por el fotógrafo Ferrolano Eloy Taboada, de surfistas que pasaron por el Pantin Classic, ¿no? Fue una serie que él inició en el año 2006 y que terminó en el año 2019, es decir, han sido 13 años, ¿no? Y ahí básicamente, digamos, lo que hacíamos era retratar a los surfistas, pues, o bien antes de entrar en manga o después, ¿no? Pero retratarlos de un modo especial, que es la típica foto de estudio, ¿no? Es decir, montábamos en la playa, en este caso Eloy montaba en la playa un estudio de fotografía con sus focos y una muy buena iluminación, y digamos, pedíamos a los surfistas, cazábamos a los surfistas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para que posasen para nosotros, ¿no? Y bueno, al final un poco el libro, a través de los retratos, muchos de ellos pues son figuras totalmente conocidas, ¿no? Del mundo del surf, todos son surfistas profesionales, prácticamente todos, ¿no? De los cuales muchos nos hemos hecho, bueno, tenemos nuestra propia visión, ¿no? De cómo son o de su personalidad, ¿no? Y un poco lo que invitamos al lector es, si a través de las fotografías, ¿no? Pues en cierto modo ese pensamiento, esa idea que tienen de esos surfistas, pues realmente son capaces de apreciarlo a través de la imagen, ¿no? A través de la foto. Es decir, hay casos de surfistas que cuando se han fotografiado eran niños, ¿no? Pues, por ejemplo, John, yo creo que tenía 16 años cuando lo fotografiamos, ¿no? Evan Florence, su hermano, tenía 12. Entonces, bueno, es esa persona, ¿no? Que se retrató hace tanto tiempo, ¿no? Y que con su fotografía, su mirada, pues te está transmitiendo algo, realmente conecta con la imagen del personaje que conoces hoy, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el ejercicio, ¿no? El juego al que invita el libro. Y después, el manifiesto y nuestra relación con Surf Natural Aliens, bueno, lo comentaba antes, ¿no? Dentro de ese proyecto de ver cómo avanzar a través de, en los temas medioambientales, salió esa vinculación, relación del club con esta asociación. Creo que fue en el año 2018 que firmamos un convenio entre las dos organizaciones para desarrollar proyectos conjuntos y avanzar en nuestros objetivos, y uno de ellos fue la publicación del Manifiesto para la Protección de las Olas. Era una publicación que ya existía únicamente en versión digital, y bueno, pues con ellos la hemos sacado en papel en 8 idiomas diferentes, en gallego, en euskera, castellano, francés, italiano, portugués. Y no, sí, hecho todos. Y bueno, desde, aparte del manifiesto, con ellos hemos seguido trabajando en otros proyectos, tal vez uno de los menos conocidos, no es un proyecto como tal, ¿no? Pero no sé si te suena que recientemente se han aprobado los POEMS, los planes de organización del espacio marítimo, ¿no? Y bueno, pues a través de tanto Vicente Irizarri, que lo nombré antes, como de Juanjo, como de nuestra propio vínculo relación, ¿no? Fuimos capaces de que en el Ministerio se introdujese en la redacción de ese documento, que a día de hoy, pues digamos, es el documento de planificación, ¿no?, que establece cómo organizar la costa en nuestro país, se introdujese, digamos, la figura del surf como actividad a tener en cuenta en todos los desarrollos que se planteen en un futuro, ¿no? A nosotros nos hubiese gustado que no solamente se hubiese incluido, digamos, lo que es la parte deportiva, sino también la parte medioambiental vinculada a las olas y a las rompientes, ¿no? Pero bueno, creemos que era un momento en el que determinadas ideas aún, bueno, pues no son totalmente aceptadas, ¿no?, en algunos foros, pero bueno, hemos seguido y seguimos trabajando en ello, ¿no? Ahí contamos y tenemos la tremenda fortuna, que es además una persona que te recomiendo que entrevistes, que es Juanjo González Trueba, que bueno, ya lo he dicho en más ocasiones, ¿no?, pero tener en nuestra comunidad en el Cantábrico una persona con esos conocimientos, sensibilidad y capacidad de comunicación es un regalo y un recurso creo que muy poca gente es capaz de valorar, ¿no? Porque la verdad, digamos, es una persona impresionante y yo creo que el hecho de que las rompientes, creo que son 159 en el Cantábrico, solo en el Cantábrico, están recogidas en ese documento y tengan ya, digamos, una cierta figura de protección, se debe en buena medida a su labor, ¿no? A su labor y al trabajo también de todos los compañeros que con él están en Surf Natural Alliance. Y bueno, de hecho, vinculándolo además con el tema de la editorial, próximamente vamos a editar nuestro siguiente libro. Es un libro que se llama Cuaderno de Cultura Oceánica, escrito por el propio Juanjo, ¿no?, donde él como autor comparte con los lectores, digamos, todas las reflexiones que durante estos años ha acumulado vinculadas con el océano, el desarrollo del planeta y otros muchos temas, ¿no? Entonces, bueno, esa unión, ¿no?, de que creamos hace 6 o 7 años, que en un principio, digamos, tenía la intención de desarrollar proyectos, sobre todo a escala local, en el entorno de nuestro club, ¿no? Ferrolterra, tal vez Galicia, ¿no? Pues la verdad que el paso del tiempo ha llevado, pues, a que haya tenido, pues, una extensión un poco más grande, ¿no? Y bueno, esperamos en el futuro seguir colaborando con nuevos proyectos, ¿no? Porque la verdad, tanto Juanjo como todo el equipo que está con él, Javi Cantera y otros técnicos y bueno, y gente apasionada del mar, ¿no?, que está impulsando esa organización, pues la verdad que, bueno, pues durante todos estos años están demostrando una labor muy poco conocida a lo mejor, pero muy, muy grande, ¿no? De hecho, ellos están, por ejemplo, detrás del logro de la protección legal de la ola de Mundaka, de redactar muy buenas alegaciones a proyectos que ponían en riesgo determinadas olas. Entonces, bueno, es una suerte tener a gente como ellos, ¿no? Y sobre la pregunta, ¿no?, de qué rompientes están en peligro, a ver, yo la verdad es que de fuera de Galicia no tengo mucho... O sea, bueno, Galicia, dinos así un par de ellas. A ver, en Galicia tenemos la suerte de tener una costa que hasta hoy, digamos, está bastante bien conservada, ¿no? Es cierto que a lo largo de la historia, pues ha habido proyectos que han tenido una cierta incidencia en algunas rompientes, ha habido alguno que ha sonado, ¿no? Recientemente, pues hace 3 o 4 años, se llegó a hablar de una intervención en la playa de Foz, ¿no?, que podía poner en peligro esa ola, y precisamente el Surf Natural Alliance, en contacto con la gente local de la playa de Foz, pues bueno, presentaron en su momento unas alegaciones y de momento el proyecto, pues parece que, bueno, pues se ha olvidado, ¿no? Y en cuanto a otras rompientes, yo creo que más que olas en peligro, ¿no?, yo creo que la situación que por lo menos ahora en Galicia estamos viviendo o más nos preocupa es, digamos, como la de la reciente masificación, ¿no? Es decir, hasta hace poco en Galicia teníamos la fortuna, la suerte de, bueno, pues posiblemente por la extensión de nuestra costa, la gran variedad de playas y demás, pues bueno, mantener en cierto modo unos niveles de afluencia de surfistas en la playa, pues bastante equilibrados, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos empezando a vivir, sobre todo, digamos, con el incremento, el aumento del turismo, ¿no? Pues en algunas playas, sobre todo el inicio de la, no sé si de la saturación o de la masificación, ¿no? Muchas veces, además, impulsados, casi agravándolo también, por el hecho de que apenas existen infraestructuras, y desde aquí no es que estemos, digamos, invitando a que se creen, ¿no? Pero que hay muchos lugares, digamos, que las cosas más básicas o las instalaciones más básicas no existen, y claro, pues no pueden, pues hay playas o lugares que no pueden asumir pues la presencia de 40 o 50 personas en autocaravanas o furgonetas sin ningún tipo de servicio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por lo menos aquí en Galicia el gran reto va un poco en esa vía, ¿no? En empezar a ordenar y poner en cierto modo un límite a todo ese desarrollo, ¿no? De hecho, volviendo también a la figura de Vicente, ¿no? Una frase que leí hace poco, ¿no? Decía que es como que ya hay que ponerle freno, hay que parar tanto tanta promoción, ¿no? Es decir, yo creo que lo que es el surf y nuestra costa ya la conoce prácticamente todo el mundo, ya se sabe de ella, ¿no? Sino que ahora más bien en lo que hay que invertir es en poner orden, y poner orden además con sentido, ¿no? A lo que está por venir. Entonces, bueno, yo creo que nuestra atención puede venir un poco más por ahí que por la necesidad o una ola que ahora mismo se encuentra en especial peligro, ¿no? Porque yo creo que hay que entender además las playas del sur no solamente como el espacio hacia el mar, sino también hacia la tierra, ¿no? Al final, si las rompientes existen, es porque existen bancos de arena. Esos de bancos de arena existen, evidentemente, pues la propia dinámica litoral, pero también porque los espacios dunares realizan una función, en cierto modo, de regularización y estabilización, ¿no? Entonces, se trata de espacios muy delicados que necesitan ser protegidos o cuidados, ¿no? Y que no están preparados, pues digamos, a veces para asumir, ¿no? Que una gran cantidad de personas se acerquen a ellos, ¿no? A ver, era una cuestión que, por ejemplo, antes que hablábamos del Pantín, ¿no? Que también nosotros nos planteábamos cada año que organizamos el campeonato y aumentaba el número de asistentes, ¿no? De público, es decir, oye, es cierto que, por un lado, es muy buena noticia que el campeonato cada vez tenga más interés, se traiga más gente, pero por otro lado, hay que entenderlo también como un riesgo hacia el lugar donde se celebra, se organiza, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco, tal vez, nuestro próximo, casi como comunidad, ¿no? Nuestro próximo reto, o sea, lograr ese equilibrio entre el desarrollo y la protección del medio ambiente y del espacio, pues eso, en el que disfrutamos para hacer surf. Pues sí, totalmente de acuerdo. Mismamente aquí, por ejemplo, yo estoy en Sibares y había una ola en Aboña brutal, y desde que hicieron ahí el superpuerto, que es un puerto que, bueno, iba a haber un tráfico marítimo de la Virgen, luego se supone que no. Bueno, algo tiene, pero me refiero, que podía haber sido más pequeño. Generó un impacto brutal en la zona, y al final, por supuesto, la ola esta de Aboño ya no sale ni tan grande, ni tan frecuentemente, ni nada, cambió un poco todo. Y sí, tenía pendiente yo hacer una entrevista sobre geología marina a una persona, ahí cuando lo consiga ya hablaré de estos temas porque es muy interesante. Y nada, muchas gracias por estar aquí en el programa y nada, eso, que a tope con nosotros. Yo agradecerte la invitación y bueno, ojalá dentro de un tiempo vamos a hablar de nuevos libros de la editorial y nuevos proyectos. Claro. Yo creo que una de las cosas buenas es ver qué sorpresas nos depara el futuro y a ver a dónde nos lleva y qué hacemos. Eso siempre es interesante. Estamos escuchando Suicidal Tendencies. Bueno, pues ahí teníamos a este grupo. En concreto, el videoclip estaba grabado en un spotter, no sé si de Estados Unidos, supongo. Y bueno, vamos a ir con la sección de Coyote, ¿vale? Así que subo el micro y ahí va. Oceánicas y oceánicos, soy el Coyote y os hablo desde la otra orilla. Hoy voy a tratar una cosa rara, algo que entra dentro del campo de mi percepción de la estética del surfing y por lo tanto totalmente subjetivo. Y como siempre voy a opinar, por lo que no entiendo sentar cátedra. Me apetece hablar de las corrientes artísticas del surfing y por ello he escogido una de mis épocas preferidas, la segunda mitad de los años 80 en California. Es entonces cuando se manifiesta en su pleno esplendor una tendencia estética que voy a llamar el expresionismo del surfing y que está íntimamente relacionada con los inicios del auge del surfing aéreo, una época que supuso un antes y un después en el arte del surf. Los primeros años 80 son los años del post-punk y sus ritmos y estéticas se van a ver reflejadas en el comportamiento, cultura y expresividad de los surfers de la época, principalmente en California, ya que recordemos que por aquel entonces Internet no existía y la información viajaba solo a lomos de revistas, VHS y cuchicheos. Allá comenzaba a asomar la cabeza una nueva ola de jovencísimos directamente influenciados por el mundo del skateboarding y por todo el gamberrismo y estética asociados al mismo. Christian Fletcher, Dino Andino, Matt Archbold supusieron la punta de lanza de aquella vanguardia cultural asociada al surfing underground. Si bien no fueron los primeros en hacer aéreos, sí los popularizaron. En aquel momento, y para ellos, no era importante obtener puntos, sino expresarse a través del movimiento, a través de su propio surfing. Lanzaban aéreos imposibles. De hecho, al principio, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera los planchaban, pero resultaban tan espectaculares que poco importaba si acababan o no la maniobra. Molaban y punto. Y todos queríamos imitarlos. Además, llevaban trajes fluo y pelos de colores, y eso molaba casi tanto como los aéreos, y era más fácil de conseguir. Aéreos, fluo, calaveras, estampados atigrados, pelos de colores, música estridente y anfetamínica, lo importante, recortes brutales y estelas infinitas. Eso era el expresionismo en el mundo del surfing. En el estado español, concretamente en Asturias, tuvimos a nuestro Coco Carril y a Chus Fernández. Para mí, dos de los surfers más talentosos y vanguardistas de nuestra generación. Entrarían ambos dentro de la corriente del expresionismo del surfing. Coco y Chus poseían y poseen un surf espectacular, colorido, un surf que te contaba historias de vida. Después llegó Slater, con su surf técnico y sus andares de dandy, y comenzó una nueva época, pero cuidado, que Slater aprendió a surfear con los expresionistas, y a ellos les debe buena parte de su éxito. Hablaremos de ello. Hay que decir que, bueno, que esto fue una sección brutal, así que me quedo con ganas de más. Así que ya sabes, para la próxima, sigues por aquí investigando, contándonos y demás. Que es que viene muy bien, ¿no? Que nos culturices en el surf de antes. Porque muchas veces, pues eso, la gente joven, pues no nos enteramos de la fiesta. Y hay que decir también que tienes un poco como cabecera y cierre de sección. Muy bien. ¿Qué le hiciste tú con la guitarra? Hay que decir que Coyote controla, ¿eh? Controla con la guitarra y bueno, Fenomenal, ya encima no se puede acabar mejor el año que con un cierre y una cabecera tan guays de sección. Vamos a escuchar la última canción de Sepultura, Territory, ¿vale? Bueno, es muy interesante de lo que habla esta canción porque, bueno, por el tema de Israel y Palestina y todo esto, ¿vale? Da un pelín que pensar. Así que vamos a escucharlo y me despido de todos vosotros, que cojáis muchas olas, que pidáis a los reyes muchos neoprenos, tablas de surf y material de surfing de todo tipo. Y nos vemos el año que viene. ¡Feliz 2024! War for territory. War for territory. Oceánica Podcast.